Cerca de ti estaba bien y de tu vida me borré. Y antes yo no lo veía, pero sé que te fallé. Si ahora vuelves, te juro que no te voy a perder. Porque me di cuenta que muero si me alejo de tu piel. Si fuera por mí, estaría cerca de ti. Pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte de amar. Y si fuera por mí, estaría cerca de ti. Pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte de amar. Comenzamos las peleas en aquel invierno. Repetiste mi nombre en todos tus cuadernos. Juntos aprendimos que nada es eterno. Si ya tenemos claro que no vamos a vernos. Me tomo otra cerveza esta noche pa' olvidar esos abrazos y tus besos soltar. Que lo nuestro funcione, cuesta imaginar. Si ahora otra ya ocupa tu lugar. Si fuera por mí, estaría cerca de ti. Pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte de amar. Y si fuera por mí, estaría cerca de ti. Pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte. Déjame explicarte, tienes que entender. Es que tú eres la dueña de mi piel. Y ahora yo te extraño y no te puedo ver. Dime cómo hago para volverte a tener. ¿Cuántas veces te fallé? Sin contar la última vez. Pensando en volverte a ver. Aunque se bebe. Que si fuera por mí, estaría cerca de ti. Pero tengo que dejarte volar. Que es una parte de amar. Y si fuera por mí, estaría cerca de ti. Pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte de amar. Entonces, ¿qué nos pasó? Se nos murió. Y ya llegamos al final de este cuento. Se terminó lo de los dos. No queda otra que darnos un tiempo. Pushy, the beatmaker.